Mega Mezcla. La Mega Mezcla. Con Alex Sensation. 97.9 La Mega. Conmigo toll free. 1-800-315-9790. Y en mi página de Instagram. Follow me. Alex Sensation. En vivo a través de La Mega en Nueva York, La Mega en Puerto Rico, La Mega en Los Ángeles, El Nuevo Sol en Miami, Orlando, Tampa y en Los Cayos también. Y nuestra aplicación, La Música App, en el mundo entero. Just 4 days away, this Saturday. Este sábado te espero en el Casella Center, Antigua American Airlines Arena, para el Miami Bash 2024. Con Arcángel, Manuel Turizo, Mora, Maldi, porque sin Maldi no hay perreo. Darell, Nati Natasha, Hebe Queen, desde Medallo, Ryan Castro, gente de zona, Jacob Forever, Flow Rider, Ilegales, y las sorpresas que yo te llevo. Get your tickets, hurry up, Ticketmaster.com, y en la taquilla del Casella Center. We're gonna party this Saturday. Okay. También tengo boletitos para ver Aventura en Nueva York, Miami, Puerto Rico y LA. Comunícate conmigo al 1-800-315-9790. And of course, en mi página de Instagram, Alex Sensation, buscando el más activado en los comentarios. En la última fotito que subí, también se ganó un par de entradas. You ready? All right, let's party. Taco Tuesday. Some of the new stuff, some of the classics. Nueva escuela y vieja escuela. Back to back. Zumba. Sigue bailando, sigue tocándome, que te voy a pegar bien duro contra la pared. Una más. Taco Tuesday con Alex Sensation. Gracias por la sintonía. ¡Súbelo! Cuéntale. mami, ven. A que te aruño, papi, a que te pero suave, suave. A que te aruño. Si discutiendo me sale, voy mi falta de respeto. mucho por Twitter y Facebook. Si peleas mucho, de una la culpa. Usted equivoca, muchacha, vas a 100, eso no es colar. A velocidad te alejas de la realidad. Estás pensando en mí, quizá yo no pienso en tía. No pienso en tía. Sin total, usted aquí lo que vino fue para nada. Yo le di siempre bien, y ahora me paga mal. Llévese lo suyo, llévese de más. En su novela, mi papá le te pata. Terminaste a hacer bien, pero su polea va a chillar si te pone a inventar con este man. Ya está, hijo consentido, preferido. Resuelve con ellos, no conmigo. Mujer que bajo tú has caído. Yo te di anillo de diamante, niño. Te di protección, mucho guante que ya abrí. El hijo te pa' lo tuyo, que yo estoy puesto pa' lo mío. Y ando con plan B encendido. Dile el dedo. Zapatito roto. Chencho. Que ya yo cambié por otro. Porque me di cuenta que no me conviene. Maldi. Porque no sabes lo que tiene. Ese zapatito roto. Oh. Que ya yo cambié por otro. Porque me di cuenta que no me conviene. Porque no sabes lo que tiene. Poquito de lo clásico, un poquito de lo nuevo. Cualquier género, yo te lo mezclo en vivo. Alex Sensation. De noche salimos pa' deshacer. Mujeres, discoteca, bailoteo, malanteo. Las mujeres se dejan envolver. El reggae no me mola con el duelo. De noche salimos pa' deshacer. Mujeres, discoteca, bailoteo, malanteo. Son

Sensation en vivo. Hoy se bebe, hoy se gasta, hoy se como un rata, si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Hoy se bebe, hoy se gasta, hoy se como un rata, si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Nueva, con la verdadera, ella no galati, si pa' que se te mufanti, métele vete a versati, pa' Petit Bu, la que se puso bien pa' pegar mi fuiste tú, sigo matando con la U, y sacalo por ti, por ti, moja, yo, sacalo por ti, por ti, moja, yo, sacalo por ti, por ti, moja, yo, que está rozando, ya, ya, este año no quiero burupia, te ven con mucha prenda y te quieren pegar, te ven bien activa, y te como Lul de Chacón, la nato como Iri Chacón, la chon, la sé porque no la he visto, pero vamos pa' la cama a clapar. Hoy se bebe, hoy se gasta, hoy se fría como un rata, si Dios lo permite. Pásalo, pásalo. Si Dios lo permite. Yeah, yeah. Hoy se bebe, hoy se gasta, hoy se fría como un rata, si Dios lo permite. Are you ready? Si Dios lo permite. Alex Sensation. Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón. Yo quiero perrear. Ver lo que esconde ese pantalón. Yo quiero perrear, disperrear, disperrear. Yo quiero perrear. Yo quiero perrear, disperrear, disperrear. Yo quiero perrear, difumarme. La rola ya me explotó. La nena bailando se botó. Ese booty. Ese merece todo. Merece todo. Merece todo. Yes. Merece todo. Merece todo. Merece todo. Solo, solo, solo. Ah, yo pensaba que se ponía lenta. Está bien, está bien. Bueno, bueno. Ven en alma que está acá llevando. A fugao. Y yo quiero que tú me lo escondas. Agárralo como bonga. Se mete una vez. Se la pone cachonda. Aquí estamos en vivo todos los días. Good vibes only. Buena vibra, buen ambiente. Buena música y mucho regalito para ti. Comunícate conmigo. 1-800-315-9790. IG Alex Sensation. Switch up. Descargos encima. Va a romper la discoteca, discoteca. Va a romper la discoteca. My brother DJ Snake. Va a venir toda la polita a sacar. No estamos los de un fumeteo, gin and tonic. Va a romper la discoteca, malinterprete, se dice un DSP. Sí, la pasamos bien, pero yo quiero una nena que le guste. Thank you.

mezclamos de todo menos cemento. Dime cuál es tu canción favorita de las nuevas, de las clásicas, y yo te la mezclo en vivo. Soy Ojeda, deja el lloriqueo. Ay, ay, las bebecitas están pidiendo maleanteo. Yo tengo el chilo cristiano, estos ritmos los pateo. Me acuerdo en la uni cuando en las páginas de Mateo. Ay, ay, ay, la nueva religión, la bebecita. Estoy en toda la sisa. Yo soy caballo, paso fino, ando sin prisa. Saco un tema y todo se frisa. Pegado en la calle y TikTok, tok, haciendo donitas en la mecha que en block, block. Kendo Capone, yo también soy una block. En el lock, lock. Que tú, que, I don't give a sh. Entre el género haciendo olita ni hop, hop. Tirando de media cancha, trayón en los hop, hop. Se le acabó el shot, clock, clock. Se pa' encima en la Cybertruck, truck. ¿Por qué? Ay, esta es PR, aquí nadie para en los pares. No, son pa' que te cure y dip. Esta carita de bella, sé que se me. Mami, tú y yo somos iguales. Pero con estos no, no me comparen. No, por favor, no me comparen. Que ustedes saben ya que no soy normal. Shorty got that body out of ya, ha, 1600 block, I just wanna rock, I just wanna, I just wanna rock, body out of ya, shorty got that body out of ya, hit it once, no time, set up, you gon' kill my vibe, don't stand on my money, don't know my size, pick them size, and you better choose wise, that's my high, 1, 2, 3, 4, Alex Sensation. Taco Tuesday, baby. Beast Mode. That's my heart. Beast Mode. Beast Mode. Damn. Ready? One, two, three, four, five, six. MC, make another hit. Whoa. You gotta put in that work. This ain't what you want. Project, project. Ready? This ain't what you want. Work, this ain't what you want. Work, work. Mi gente de Nueva York, Puerto Rico, Miami, Orlando, Tampa y los que me escuchan en la música app. Cuando regrese, voy para el área a buscar la llamada número 9. 4 days, 4 días para el Miami Bash. This Saturday, te espero en el Casella Center Antigua American Airlines Arena para celebrar el birthday. Ya, este es el último, ya, este es el último. Y también 5 de mayo, 2x1. Nos vemos este sábado en el Miami Bash Casella Center Antigua American Airlines Arena. Get those tickets. Hurry up, Ticketmaster.com. I'll be right back. Mete malo, DJ Diego. Luis, me, Body Boy, Tiny.